Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 4 de la madrugada, en caso de no morir congelado mucho antes, que serán las 3 en las Islas Canarias, estaremos con ustedes aquí para hablar de la cosa esta del cine. Y para ello nuestro teléfono es el acostumbrado, el 587010, prefijo de Madrid 91. Bueno, vamos a empezar bonito por aquello de que es el lunes y vamos con Camelot. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche y de la semana. Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola, buenas noches, señor Pumares. Sí, dígame. Pues nada, tenía muchas ganas de hablar con usted desde hace tiempo, sigo hace tiempo el programa, aunque no muy habitualmente por el horario. Uh-huh. Entonces, bueno, quería hablar con usted un poco de cine. A ver. Vamos a ver, tengo un actor por el cual siento una debilidad, aunque no sé si será un gran actor, como es George Pippard. Me gustaría saber su opinión. Bueno, pues es un chico rubio que ha triunfado en la televisión, porque en el cine, aunque hiciera cosas como Con él llegó el escándalo, etcétera, o Waldo Piper, no ha hecho grandes cosas en el cine. Pero en televisión es de los pocos que ha aguantado varias series, es decir, no solo Raymond Burr, porque primero fue Vanacek y luego fue lo de los tíos estos, el coronel Aníbal, etcétera. Pero en cine, pues nada, un chico mono durante una temporada. Sí, sí. Esas dos películas que usted me ha nombrado quizás sean las más importantes. Bueno, sí, porque me refiero porque en una está Minelli, el director, son películas más o menos así, porque todo lo demás, pues sí, también estaban Las Águilas Azules, etcétera, pero vamos, que no es gran cosa. No es que quede mal, pero vamos, tampoco es una cosa del otro jueves. Sí, sí, sí. También quería preguntarle sobre Mario Lanza, porque yo conozco la película El Gran Caruso. ¿Ha hecho alguna película más? Sí, bueno, hizo otra, incluso la que salía Sara Montiel, que se llama Serenata. Hizo otra película, hizo varias películas y en algunas le tuvieron que retirar porque había engordado demasiado, porque El Príncipe Estudiante la tenía que haber protagonizado él, pero sencillamente tuvo que dejar la voz nada más para que cantara las canciones del Príncipe Estudiante. Pero digamos que la famosa, la de verdad famosa, porque tiene dos o tres, A Roma con un amor, etcétera, es El Gran Caruso. Sí. Es la que le lanza y es la gran película. Sí, hasta tal punto tiene que ver la estética que lo han tenido que retirar del cine por su gordura. Bueno, no, y básicamente porque se murió de un infarto de miocardio. Sí, sí, sí. O sea, no es que se le tuviera que retirar, es que se retiró él. Sí, sí, sí, está claro. Porque se murió. También quería hacerle una pregunta porque recientemente vi esta película que está de moda, que es El Silencio de los Corderos, uh-huh. Y quizá no deje pie a hacer una segunda parte. Bueno, las novelas de Thomas Harry tienen dos por delante a esta. Pueden hacerlas de delante. Sí, sí, sí. Bueno, pues simplemente era esto. También quería hacerle alguna petición, si puede poner algo de zarzuela, a su gusto. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Adiós. El videoclub de El Corte Inglés presenta Terminator 2. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron a aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla: la guerra contra las máquinas. Arnold Schwarzenegger en la mayor superproducción de la historia del cine, Terminator 2, El Juicio Final. Ya a la venta por 2.995 pesetas en el videoclub de El Corte Inglés de cine. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, señor Pumares. Muy buenas. Le llamo de Bilbao. Mire, le quería hacer, bueno, una pregunta para si me la podía resolver, porque, mira, acaban de estrenar hace unos par de meses así una película, Cabeza de Vaca, para que sea el título correcto. Es una película española que la han premiado en Alemania. ¿Te suena? No, pero sin cabeza. ¿Cómo es? Cabeza de Vaca es un conquistador español. Exacto, pero ¿y la película? ¿Sí? La película, desde luego, la que han premiado, que relativamente sí. Han premiado en Alemania, sería Vacas a seca. ¿Solo Vacas? Me parece que sí, pero no sé si alguien habrá hecho una película Cabeza de Vaca que yo no he visto, desde luego. Bueno, pero no es... ¿Se trata de lo mismo? No, en absoluto. Cabeza de Vaca es un historiador. Sí, sí, sí. Vacas no, son... es un conquistador, Cabeza de Vaca. Ya, pues yo esa no la he visto. Yo conozco una película que se llama Vacas. Ah, cortos. Pues es que... Pues entonces no es la de Alemania, ¿verdad? La premiada de Alemania. Es que, mire, es que tengo un compromiso con un señor, un inglés, que ha escrito una historia de Cabeza de Vaca. Y me había dicho que, bueno, cuando le comenté que la habían estrenado aquí en España... No, en Berlín, en el Festival de Berlín, no se premió porque no iba a la sección oficial. No podía acceder a premio, pero tuvo magnífica acogida por parte de la crítica una película española llamada Vacas. Vacas. Sin nada que ver con Nuño Cabeza de Vaca. Es que en abril me parece que dieron por Televisión Española por algún canal, no sé si el 2, me parece que dieron esa película de Conquistador, me parece, ¿eh? Es que lo intento buscar en algún videoclub y me ha sido imposible. No la conocen de todas formas. O sea, todo el mundo me dice lo mismo. Lo que pasa es que sobre Cabeza de Vaca, Juan Diego ha protagonizado una película que se rodó en México. Sí. También hay una película Cabeza de Vaca. Pero desde luego esa no estaba en Berlín. Usted se arma un lío. Entonces me arma un lío contra las vaquitas y la cabeza de vaca. Es decir, hay un cabeza de vaca. Sí, sí, sí. Y hay una vaca. O sea que Juan Diego ha interpretado una película de cabeza de vaca. Uh-huh. Bueno, pues entonces, otra cosa. Mire, yo, bueno, cuando era chaval vi una película que ahora no recuerdo yo si era buena o era mala, pero me impactó bastante. Era La Paz Empieza Nunca. Trabajaba Adolfo Masías. Bueno, en aquella época, cuando usted era un chaval, podía estar bien. Sí, no. Si la ve hoy, procure no verla. No, desde luego. No, lo único era pues eso, que la que me impactó y luego encima que desapareció de la pantalla. Porque, sí, es mejor que conserve el recuerdo. Solo el recuerdo. Vale. Bueno, pues muchas gracias y perdona. No, por Dios, a usted. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Pues mira, era para hacerte unas preguntitas. Ayer, el domingo por la noche, vi en Antena 3 un programa sobre los premios de cine de terror. No sé si lo verías tú. No, porque yo trabajo en la radio, no sé si sabías a esas horas. Ah, no, lo siento. ¿Pero te suenan esos premios? No. Es que vamos, a mí lo que pasa es que en Antena 3 estaban poniendo una película que se llamaba Doctor Terror. Ah. Que no tiene nada que ver con unos premios. Ponían en Noche de Lobos Doctor Terror. Y no sabes si después... Es que vamos, yo llegué tarde, por de madrugada, digamos. Yes. Bueno, sí. Es que me sorprendió mucho que Chucky, el personaje de Muñeco Diabólico... Sí. Sí. Pues es que salía haciendo unas recomendaciones que decía... Bueno, pero ya saben, si tienen dinero en el bolsillo, lo que tienen que hacer es invertirlo en ver una película de terror, pero que sea estadounidense. Es que me pareció bochornoso, de verdad. Pues no sé. Entonces eso no es Doctor Terror. No es, claro. Bueno, también quería hacer una... Vamos, felicitar mucho a los cines de La Vaguada, los multicines, porque estuve viendo, vamos, hace ya unos cuantos días, Resplandor en la Oscuridad, ¿no? Sí. Y bueno, estaban poniendo ya los títulos de crédito y, vamos, me quedé solo en la sala al final. Entonces el camarógrafo lo cortó. Entonces me dio para atrás, se dio cuenta y lo volvió a poner los títulos de crédito. Bueno. O sea... Vaya. Es muy, muy loable de su parte. Menos mal, un milagro. Sí, sí. Y otra cosa, están poniendo también ahora en la... Aquí, bueno, no voy a hacer publicidad. Una película que es Máquina Baja, ¿no? Sí. Vamos, no, me pareció desastroso, de verdad. Sí, a mí me da mucha pena ver a un actor que lo tengo bastante estima, como puede ser el señor Pajares. No, pero Pajares lo hace muy bien, el personaje. Si el mal guión es malo o la película es mala, es otro problema. Él está bien haciendo de Máquina Navaja, creo yo. No, yo comprendo que puede ser a lo mejor difícil adaptar un cómic a una película, pero vamos. Pues tan difícil como adaptar cualquier cosa o escribir algo original, hay que saber. Ya, ya. Bueno, pues no te quería nada más. Si me podías hacer una petición, es que hace bastantes años me parece que pusiste El Padre Nuestro de Simon y Garfunkel, pero que lo doblaste tú por detrás. El Padre Nuestro de Simon y Garfunkel. O sea, bueno, lo que es... lo del tarararararara. ¿No sabes cuál era? Los sonidos del silencio. Eso, los sonidos del silencio, perdón. Caray, de Padre Nuestro a los sonidos del silencio. No, es que luego lo han adaptado eso, con el Padre Nuestro. Ah, y bueno, la doblaste encima y quedó muy bonito. ¿Lo podías hacer un día de estos? Sí, estoy tratando de a ver si lo consigo. Estas son varias. Uh-huh. Vale, pues entonces nada, muchas gracias, ¿eh? A ti, adiós. Vale, adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Te llamaba para hacerte unas preguntas y felicitarte por el programa. Muchas gracias. Vamos con las preguntas. Bueno, vamos a ver. Unas películas para empezar. ¿Qué te parece Jesús de Nazaret de Bogdanovich? ¿De Bogdanovich? Sí. ¿Me parece que es? No. Está tan larga que es una superproducción. Es de Cefirelli. Ah, de Cefirelli, jolín, claro. Mala. ¿Mala? Sí, para recortar. Son como estampitas una detrás de otra. Sí. Sí. ¿Tiburón? Ah, esa está muy bonita. ¿Desmadre la americana? Desmadre la americana, no estaba mal. ¿Citas ciegas? Entonces está muy bien. ¿Desayuno con diamantes? Obra maestra. ¿Escrito bajo el sol de John Ford? Es de las flojas del maestro. Ajá. ¿Interferencias? Bueno, eso demuestra que hay determinados guiones que no hay nadie capaz de estropearlos. ¿La casa de Bernarda Alba? No está mal. ¿Y Magnolias de Acero? Está mal. Está mal, ¿eh? Mm. Es muy aburrida. Tremendamente aburrida. Sí. Profundamente aburrida. Sí, sí, sí. Indeseablemente aburrida. Sí, sí, sí. Obscenamente aburrida. Me costó, la verdad, cierto trabajo soportarla entera. Mm. ¿Es verdad que en la vida real Humphrey Bogart era un borracho y un calamidad? Yo las vidas privadas de nadie me interesan, pero no está conceptuado como borracho, sino que bebía mucho. ¿Qué? Porque en el mundo no hay borrachos hasta que no ven bichos por las paredes. Sí, sí, sí. Entonces a ese nivel no había llegado. Vamos, como gran bebedor, ¿no? Sí, particularmente dijeron que había muerto de cáncer de esófago y medio millón de whiskies. Jolín. ¿Pero quién no bebe? No, no, claro. Yo. Nada más ahora está de moda. El beber y no fumar. Claro. Claro. Oye, respecto a las leyes de tráfico, Carlos, tú das muchos consejos, pero ¿quién se enfrenta a los guardias de tráfico haciendo lo que tú dices? Es que el problema, ¿claro? El problema es que si lo hago yo solo la hemos fastidiado, ¿claro? Tendrían que hacerlo todos. Hoy en Madrid nadie ha ido a 50 por hora, porque es que es imposible. No, no, bueno, yo tampoco. Pero es que lo que había que hacer cuando salga el primer guardia con el pitidito es parar y decirle, oiga, le denuncio. Ya, pero es que no, pero lo que es alucinante, y este país desde luego va por mal camino, han hecho unas exenciones. Por lo visto, los taxistas, las mujeres embarazadas con certificado, no vale la barriga. Sí, sí. Y los bajitos no tienen que llevar cinturón. ¿Qué pasa, que quieren matar a los bajitos? Claro. Además dices, si es peligroso será también para los taxistas. Sí, bueno, sí. Resumiendo, a mí me parecen muy bien las normas, pero entonces, claro, que ninguna sirva para Carlos Pumares, que Carlos Pumares tenga un carné que pudiera la velocidad que le dé la gana. Claro. Porque si ya empiezan a hacer exenciones... Claro, o las cumplimos todos o ninguno. O todos o se rompe la baraja. Claro. Es que, es más, el taxista, y que me perdone, ¿no es el que está más horas en un coche? Sí, justo. ¿No es el que tiene más posibilidad de accidente? Además no tiene que bajarse ni nada. Ojo, que yo opino que es anticonstitucional obligar a ponerse un casco o un cinturón. Porque a mí me parece bien que traten de evitar un accidente a terceros, pero no a mí. No, pero vamos, si tú quieres romperte la cabeza... Si yo quiero romperme la cabeza, el señor este que no me tal. Lo que tiene que hacer este señor es prohibir las vacas. ¿Por qué no las prohíbe? Claro. Eso es un peligro. Sí, sí. ¿Por qué es un peligro? ¿Por qué es un peligro una vaca? Porque inmediatamente el centro de gravedad del coche ha desaparecido, ha cambiado. Claro. Es inestable y en ciertas carreteras que hace viento puede curvar. ¿Pero sabe por qué creo que no quitan la vaca? No. Creo, tengo la impresión de que porque entonces en vacaciones habría muchas protestas y entonces si hay elecciones luego lo pueden acusar. Estarán esperando a ganar las elecciones para quitar la vaca. ¿Seguro? Pues en Inglaterra está quitada. ¿Sí? No se puede ir con vaca. Joder. Claro, porque eso sí es un peligro, la vaca. Uh-huh. No es un peligro para el que conduce, porque al caer ese coche puede caer sobre otro. Ajá. Claro, claro. Y la Guardia Civil que por favor comunique cierta carretera nueva que se llama ya la carretera de la muerte porque hay un cambio de rasante con línea continua, digo, con línea de puntos. ¿Dónde está? Está yendo para Andalucía, es muy amplio eso, lleva ya no sé cuántos muertos. Madre de Dios. Es nueva y... Bueno, cambios de rasantes en España. Sí. Con línea de puntos hay varios, ¿eh? ¿Hay varios? Sí. Jolín, pues eso ya, vamos, es lo último. Lo que pasa que yo como me conozco las carreteras no me fío. Claro. No, pero eso no les preocupa, se ponen el atleta a multar. Sí, sí, sí, claro. Pero fíjese, si hay algún peligro... A cazar. Si hay algún peligro es la vaca. Sí, sí, sí. Eso sí es un peligro, además, pero eso no lo quitan. Claro. Y además lo de la ciudad, si yo entiendo lo de la ciudad, por la noche y en verano la ciudad es una autopista. Haga usted bien la ley, hombre. Claro. Pero cuando hay un conflicto que el mismo guardia está diciendo, ajá, pero esas exenciones que quieren hacer... Sí, sí. Son absurdas, aquí o todos o ninguno. Pues vale, a que hagan una ley para mí solo, yo que haga lo que quiera. Claro. Claro, por esta regla de tres. Sí, es verdad, claro. Claro. Sí, sí, porque, jolín, es que les dices algo a los agentes y se ponen de una mala leche, jolín, que no les puedes decir nada porque todavía te... Yo creo bueno, que... pues yo pienso ir a 50 por hora y que me toquen lo que quieran. Es que no se puede. ¿Eh? No es muy difícil ir a 50, ¿eh? Sí, sí, es difícil. Joder, por una ciudad, si andas a 50 todo el día, ¿qué haces? ¿Atascos? O sea, lo normal es ir a 10 porque hay un atasco, pero en el momento que desaparezca el atasco, cuando vayas a 50 no sales del atasco. No sales del atasco nunca. Claro, es hacer unas leyes sin saber. Y luego otra pandilla que las aprueban. Dice, claro, pero bueno, ustedes, ¿qué cómo se nota que van en coche oficial, hombre? Claro. O es si que no, es la única explicación, que no van por la ciudad, no... O si no, no en avión, si hay atasco. Claro, no, es que es una cosa... Dice, claro que hay que evitar los accidentes, claro, pero es un problema de carretera, porque en Alemania hay velocidad libre, pero en Alemania las autopistas hay veces que uno no sabe que hay una curva de terreno que cogen. Claro, claro. Pero entonces no tengo por qué yo pagar las carencias. Sí, eso es verdad. De la carretera. Justo. O lo que sacan en multas, que lo inviertan en carreteras. Claro. ¿Pueden hacer? También es verdad, pero no será el caso. Bueno, y cambiando de tema... ¿En qué revista colaboras tú de cine, Carlos? Yo en revista ninguna, en el magnífico periódico Ya. ¿Solo en el Ya, no? Solo. Ajá. Hasta que Antena 3 no publica una revista. Ah, porque me parecía que habías dicho un día que colaborabas en no sé qué revista. No, en tiempos, hace muchos años yo escribía con Fotogramas. Ajá. Pero hace muchos años. Ajá. Otra cosa, ¿por qué envidio todas las películas que sacas? Ninguna te respeta en el formato de la película. Porque todas van ahí a lo loco, que solo tienen los primeros planos. Porque les da igual, porque como eso es para lo que es, no se preocupan. Ya. Más lamentable es empresas como la FOS, que saca obras maestras y como no se gastan un duro en anunciarlas, luego dirán que es que no se venden esas películas. Claro. Si nadie se entera que han sacado El Correo de la Muerte. Sí, es verdad. Por ejemplo. Es que es increíble. Se lo dices a del videoclub y te toma risa como si no supiera de qué estás hablando. Claro, o sea, sacar una serie de películas buenas y no anunciarlo... Claro. Dice, vale. Uh-huh. Venga, señor Juárez, gástese algunas pesetillas, hombre. Es el jefe. Vale. Vamos, es que esto, a mí lo del vídeo, la verdad, me tiene asustado. Porque entre piraterías y todo esto, no respetar el formato, ni nada de nada... Es un desaguisado. No se puede ir y comprar una película que se sepa que es en CinemaScope o cosas así. O sea, es que, claro. Eso hay que hacer un programa informativo. Oye, Carlos, y lo de los taxis que con el prohibido fumar, ¿qué podemos hacer los fumadores? No cogerlos. Ya, pero ¿cómo lo sabes? Lo tienes encima. Si eso es lo que digo, que no lo, que lo avisen, que lo pongan. Al pedirlo, si lo pides por teléfono, pide lo que se pueda fumar. Ya, pero te mandan al más cercano, ¿les da lo mismo? No, si lo pides sin que se pueda fumar, te lo mandan que se pueda fumar, ¿eh? Ajá. Yo los pido además sin mampara. ¿Sin mampara? Hombre, claro, eso es una jaula. Claro. Eso sí que tenía que estar prohibido. Bueno, pero ellos alegarán que les atracan y todo. A ellos les diré que por qué varias empresas a lo largo de años han venido a proponerles taxis coherentes y alguien los ha rechazado siempre. Claro. Lo que no se puede poner es una mampara en esos taxis, porque es una jaula y en caso de frenazo me doy ahí. Claro. Como todo en este país, bien hecho. ¿Por qué no quieren los taxis de modelo inglés o los que les fabricaba una marca japonesa? Claro. ¿Por qué no los quieren? Pues vamos a ver, el que tiene que autorizarlo, ¿qué intereses tienen los que hay? Seguro. Claro. A lo mejor lleva comisión en las ventas. Porque taxis de esos grandes donde se entra de pie y cabe un cochecito de niño y lleva transportín y van todos cómodos, ¿por qué no puede ser ese el taxi? Claro. ¿Alguien interesa que sigan siendo estos? Claro. Bueno, y para no molestarte más, te voy a hacer una petición que es Sultanes del Swing, ¿vale? Vale, sí, eso está bien porque es larga. Sí. Bueno, hasta luego. Pues nada. Bueno, pues vamos con música. Estamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y el problema de Pilar Miró es no haberse llevado 500 millones. ¿Por qué digo esto? Porque ella en el banquillo, por dos. 500, ya saben ustedes quién es. ¿Verdad? En fin. Vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Sí. Te llamo desde aquí, desde Mérida. Muy bien, me parece bien que llames desde allí, desde Mérida. Muy bien. Te voy a preguntar si has visto alguna película de la productora Troma. Sí. ¿Qué te parece? Basura. Bien, también te quería preguntar, además de Sendero de Gloria, y La Fregata Metálica y La Naranja Metálica, ¿qué más película ha hecho Stanley Kubrick? Atraco Perfecto, Lolita, 2001, Espartaco, El Resplandor. Bueno, además de eso, ¿qué te parece Ennio Morricone? Bueno, que hace una música que en un determinado momento estuvo muy bien, fue muy efectiva y punto. ¿Y La Misión? ¿Y qué? La Misión. Sí, es lo mismo tipo de música que la que hace siempre en el Morricone, como Beethoven hacía las sinfonías. No, pero la película. Ah, la misión, está bien. Sí. También te quiero preguntar sobre Sin Pen como actor. Bueno, cuando sea mayor, ya veremos qué es. Bueno, también, bueno, vos, hacer dos peticiones. A ver. Cualquier tema de Ennio Morricone. Uh-huh. Y de la banda sonora de Nacido 4 de Julio. Uh-huh. La It's So Hard. De acuerdo. Muy bien. Gracias. El videoclub de El Corte Inglés presenta Terminator 2. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla, la guerra contra las máquinas. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Vamos a ver, ¿viste la película Cleopatra que el sábado dieron en televisión española? Sí. Estaba cortadísima, ¿no? Mucho. ¿Esto a qué se debe? A las sencillas número de copias que destrozó Daryl Zanuck cuando lo estrenó en París. Sí, hoy me han dicho en televisión que la distribuidora les mandó una película notablemente cortada. ¿Es así, no? Ah, no sé. Sí. Hay una secuencia que recuerdo yo en el que aparecen unos guerreros con unos escudos en sentido vertical. Les da el sol a los escudos, resplandecen los escudos y entonces quedan ciegos los enemigos. Sí. ¿Eso pertenece a Cleopatra o me estoy equivocando de película? Eso a Salomón y la reina de Saba. Exactamente, a Salomón y la reina de Saba, ¿verdad? Uh-huh. Ya me parecía a mí. Yeah. Luego, respecto al tema de los vídeos. Tengo algunos vídeos siempre de películas clásicas que no haya ninguna traba de que sean en Cinemascope porque no se respetan los formatos. Entre otros, por ejemplo, Casablanca y El Puente de Waterloo, que se puso hace poco precisamente en Antena 3. Entonces, me parece que en las dos películas hay un doblaje diferente al que se está exhibiendo o se exhibió últimamente en las salas comerciales. En el caso de Casablanca, ¿el doblaje primitivo de la película y el actual difieren mucho? No. No. ¿En el caso del Puente de Waterloo? Sí. En el caso del Puente de Waterloo, yo, claro, no puedo ver Antena 3 en mi televisor. La película de vídeo de la Metro-Goldwyn-Mayer que compré hace tiempo, ella aparecía como una bailarina. Creo recordar que cuando vi en alguna sala comercial, pero hace ya bastante tiempo, se veía claramente que era una buscona. ¿Es así? Es que eran las dos cosas, bailarina y después de bailar iba a buscar. Sí. Pero siempre ha sido suprimido eso en la versión española. No conseguimos nunca que ella sea buscona. Por mucho que la pongan en todas las televisiones, no hay forma. Pero sin embargo, la película es así, ¿no? Ciertamente. Pero ella se marcha y deja al otro no por bailarina, sino por puta. Uy, se ha cortado. Sí, luego quería saber también cuáles son las películas que se citan a manera de guiños en la última película de Bogdanovic. No, de guiños no, se ve que están viendo El Padre de la Novia. Están viendo El Padre de la Novia, sí. Y están no viendo por, escena, por Apache. ¿De Esplendor en la Hierba? No, hay guiños y puede haber a John Ford a Tutipel. Cuando se sientan en el borde de un río, Ben Johnson y el otro explicando que allí iba con la otra, ese es un claro homenaje a John Ford y a los cabalgan juntos. Sí, sale también en algunas escenas de la película Río Rojo de Howard Hawks. Exactamente, ¿no? De Río Rojo, no de Ford Apache, de Río Rojo. Sí. Y del Padre de la Novia. Luego también te quería preguntar sobre una película cuya banda musical la tengo en casa, que se llama, tal como figura yo, Love Story, dirigida por Lely Arliss y interpretada por Margaret Lockford y Stewart Granger. Sí. Esta película se estrenó en España, ¿y cuál era el título que se conoció en España? Ni idea, es una película muy antigua, ni idea. Sí, bueno, y luego finalmente quería que me dijeras qué opinabas de las siguientes películas. Jenny, muy bonita, obra maestra. La vida es así. La verdad es así, está bastante bien. No, la de Jack Denny. Muy bonita. Bueno, pues nada más, eso es todo, ¿eh? Vale. Muchas gracias. Adiós. No se puede replicar a casi nada, no daba tiempo. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, señor Pomares. Sí, dígame. Hola, buenas noches. Primero quiero darle las gracias por ayudarme a pasar las noches de trabajo, que hombre, me hace muy amena. Yo muchas gracias por aguantarme. Dígame. Bueno, primero quiero preguntarle por la película La Misión. ¿Qué le parece? Pues tal y como acabo de decir hace escasos dos minutos, está bastante bien. Sí. ¿Usted se cree que merece mejor crítica que la película Bailando con Lobos? No, mire, son dos cosas totalmente distintas. No tiene nada que ver una con otra. Aquí se puede hablar de gusto personal, de si a uno le ha gustado más una que otra. Pues yo es que considero que La Misión, desde mi punto de vista, al ser primera, ¿no? Que se merece mejor crítica que Bailando con Lobos. Y sin embargo, Bailando con Lobos se llevó mucho más que La Misión, ¿no? Ya, vale, a mí me gusta más que las dos, Intolerancia de Griffith, que tiene, pero no tiene nada que ver eso. Bueno, ya finalmente, para terminar, quisiera hacerle una petición. Dígame. Sí, Brothers in Arms, de Dire Straits. De acuerdo. Vale, muchas gracias, señor. Adiós. Adiós. Y vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. ¿Sí? Sí, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Mira, llamé... Bueno, es que estaba escuchando el programa y de repente ha salido un señor a felicitar a los ministros de la vaguada. Sí. Y bueno, yo sí estoy, pero vamos, en absoluto de acuerdo. En absoluto. Resulta que hay algunas salas donde te encuentras que la pantalla está a 5 metros de altura. Como son muy pequeñas las salas y están mal peraltadas, si te toca las primeras filas, bueno, mejor dicho, toda la primera fila, termina con el cuello destrozado. Luego te venden las entradas sin numerar, con lo cual puedes terminar, si vas con una pared, con alguien o que alguien te acompañe, uno en un lado del cine y otro en otra. Y yo sinceramente, pues son unas salas, pues, que en principio, pues, que quería comentar eso, que son horrorosas desde mi punto de vista. Bueno, el tema de las numeradas nunca nos pondremos de acuerdo. Yo me encanta que no estén numeradas para sentarme donde quiera. Sobre todo porque como yo considero buena localidad la que todo el mundo considera mala, nunca tengo problema. Sí, eso está bien, pero cuando son unos cines donde hay ponen películas de estreno y hay 40, 50, 100, 100 salas... Pero no es que quiera defenderlos, porque también diría que dado el personal que va, que no se moleste nadie, podrían limpiar entre sesión y sesión. Pues sí, también, desde luego. Podrían limpiar entre sesión y sesión. Eso es lo de las que iba a decir ahora. Pero es que la película numerada que pone, ahí la pone numerada en la Gran Vía, ¿eh? Claro, pero si te la ponen... También es cierto que te la yo digo... No, a ti lo que no te están... No, ojo. La película no te están negando que la veas en una sesión numerada, ¿eh? Esto es un poco lo del Festival de Cannes. A unas determinadas horas vas en traje de baño. A otras, o vas de smoking o no entras. No sé. Sí, yo sí, porque voy allí todos los años. Yo no. Y luego la cuestión que ahí luego estamos completamente de acuerdo en lo de las nuevas normas de tráfico. Yo me imagino que Madrid, que no es una ciudad precisamente tranquila, la policía tendrá otra cosa más importante que hacer que ver si yo tengo puesto el cinturón de seguridad. No, pero es que además es absurdo, toda esta ley es absurda, porque querer tapar las deficiencias de carretera, la mala señalización, el informativo, han dicho otra víctima más en la carretera de la muerte, o sea, es que es una locura. A mí lo que más me molesta del director general que diga que ha incoado tres expedientes por tres anuncios que los considera peligrosos, pero que no dice las marcas de los coches. Hay que tener valor y decir la verdad. Y decir las marcas de los coches. De un accidente de coche. Yo el otro día he descubierto una nueva genialidad que han hecho en la Nacional 1. Yo solo sé que cuando veo determinado coche, paro el coche y me tiro la cuneta para que pase. Yo con un terminal... A alguno le he visto luego tirado por la calle, luego, por la carretera. Yo otra cosa de esas de carreteras, la Nacional 1, la última genialidad la he descubierto este fin de semana, y es que al final del tramo autovía de Buitrago, han reducido la señalización de final de autovía, y lo que han hecho ha sido poner al final justo unos policías tumbados, de esos testigos. Y digo yo que si no te da tiempo a frenar, con el primer bote te vas a ir, vamos, pero más tú no vas a volar ahí. Claro, es que es una tontería. Pues y luego eso, en otro final de autovía, en Venturada, en un cambio incesante. De dos carriles te pasas a uno en un cambio incesante. Yo no me explico cómo pueden permitir esas cosas. ¿A multarte en cambio incesante? No, que acaba la autovía en un cambio incesante. No, a multarte al uno. A multarte detrás de un cambio de rasante hay varios sitios muy localizables. Sí, totalmente. Y luego los de la cintura de seguridad también. Menos mal que tienen costumbres. Y como no varían, ahora han metido a 9.000, ¿no? Si al final van a solucionar el problema del paro para multarnos, van a meter a todos. Pero la ventaja que tienen es que son muy rutinarios, se ponen siempre en el mismo sitio. Pero yo a partir de ahora recomiendo llevar un vídeo, si se puede, y un papelito con lápiz para tomar nota de todas las cosas que hacen mal ellos. Vamos, meterse en un desvío de autopista sin intermitente. Bueno, no he visto nunca ninguno darle al intermitente para salir. Sí, aunque te lleves con dos horas pinchadas y te digan que no es un servicio público. No, pero es la monda, porque si no se puede llevar un teléfono, ellos también lo tendrán que quitar, ¿no? Claro. O el que tiene que hacer cumplir la ley no tiene que cumplirla. O le van a multar a esos. Claro, porque ellos serán los primeros en quitarlo. Eso es lo mismo que dejar exentos a los taxistas. Ojo, que yo no quiero que lleve el cinturón. Nadie que no quiera llevarlo, pero el que está más tiempo en un coche es un taxista. Y él está exento. Y además el racismo de que el bajito no tiene que llevarlo, ¿qué quieren? ¿Que se mueran? No, eso es lo que te iba a... No, pero pedir un certificado de embarazo. No vaya a ser, debe ser que alguna señora se meta un cojín debajo la falda. Pero es que eso es una cosa que te iba a decir. Yo, por ejemplo, soy ocupante de un taxi. Y es un taxi nuevo que es obligatorio que lleve los cinturones atrás. Claro. Y ahora me pongo el cinturón y aquí multan. Bueno, y además dice, los conductores no... Oiga, ¿y los autobuses que se caen? ¿No se caen casi siempre todas las semanas un autobús? Uh-huh. Claro. Pero eso, yo me meto en el asiento delantero con el taxista y ya no me pongo el cinturón. ¿A quién multan? No, como el taxista no tiene que llevarlo, es un terrible problema, ¿eh? Claro, pero a mí me tendrían que multar, ¿no? No, claro, y como los de menos de 1,50 no tienen que llevarlo, yo cuando me multen, si no lo llevo, saldré agachado. Claro, pero es que a mí no me... Soy bajito. Resulta que a quien tienen que multar a mí, yo no conduzco, yo no conduzco. No, pero mira, esto podríamos seguir hasta el infinito. Yo lo que pido que alguna sociedad de consumidores o el RACE... plantee problemas anticonstitucionales por la libertad del cinturón. Por ahí es por donde les podemos meter mano. Y el casco, eso tiene que ser voluntario, no pueden obligar. No, hay por muchos sitios. Para meterle manos hay por muchos. Lo que piensas sobre una serie de películas. A ver. ¿De quién por los que van a morir? Bueno, una película entretenida. A mí me parece fabuloso, pues. No, a mí no. Entretenida iba a quedar de. ¿La caja de música? Una buena película. ¿Loca? ¿Loca? Para verla y luego olvidarla. ¿Rey de Reyes? Un pestiño tremendo y además al final le matan. ¿Nacido el 4 de julio? Eso está muy bien. ¿Los búfalos de Durham? Esa es mala. ¿Y Vengeance? ¿Cuál? Vengeance. ¿Venganza? ¿Eso qué es? Una de Kevin Costner. ¿Revenge? Coño, sí, eso sí. ¿Caray? Sí, sí. Esa es mala. Mala. Muy mala. Vale. Otra cosa. Quería preguntarte si John Wayne tuvo algún Oscar, es que no lo sé. Sí, por Valor de Ley. ¿Y cuál fue su última película? La última de John Wayne era... me parece que Río Lobo. Vale. Y después decirte que tú eres director de cine, ¿no? Sí, señor, por la Escuela Oficial de Cinematografía. ¿Y no o sea, tengo título provincial... de director y realizador. No, porque nadie me contrata. ¿Y eso cómo es? No, pregúntaselo a los productores o a los que mandan en televisión que no me encargan de hacer una serie. Pero si te contando que sabes de cine, ¿no te dice nadie nada? No, eso es lo mismo. Tú no has visto en todas las televisiones del mundo cuando hay dos que les están haciendo una entrevista. Sí. ¿No? Hay uno que la dirige. Sí. Y el entrevistado, si es dentro del programa informativo... Cállate que toda España está pendiente para saber la hora que es. Bueno, son las 2:30, pero en Canarias no, es una menos. Bueno, pues entonces, siempre empieza, además en los informativos, en los telediarios, que el que dirige el telediario le hace una pregunta al experto en lo que sea. Y el experto le mira y luego mueve la cabeza para mirar a la cámara. Sí. Que queda fatal, ¿verdad? Bueno, pues yo si fuera realizador de televisión, yo sí movería la cámara para que no tuviera que hacer ese movimiento tan falso y la pondría en el cogote... del director del programa, que no se vería el cogote. Y así seguiría mirando al que le ha hecho la pregunta, porque volver la cabeza es una falta de educación. Claro, yo sé hacer eso. Por lo tanto, nadie me da trabajo para hacerlo. Ya. Pues espero que algún día te lo den. Vale. Y para finalizar... ¿Qué? Que... O sea, oí a principios de año que no fuiste a la muestra de cine de Valencia. No. Porque dices que no te gusta, no sé qué. No, básicamente porque hacen la muestra de Valencia mientras está el Festival de Sitges. Sí. Y mientras está el de Valladolid. O sea, empieza cuando no ha terminado Sitges y termina cuando ya ha empezado Valladolid. Entonces, los dos mejores festivales de este país... Sí. Pues son más importantes, lo siento mucho. Yo tengo un periódico de aquí, de Valencia. Saliste en... Tiene una sección que pone sube y baja, ¿no? Sí. De personajes. Sí. Y saliste que habías bajado... ¿Por qué? Por la falta de educación, por no venir a la muestra de cine. No, pues mira, al periódico ese hay que decirle que para bajar primero hay que subir, que aprendan gramática. Si nunca había subido, ¿cómo he podido bajar? Ya, y dijo que una falta de respeto por, o sea, decir que el Palacio de la Música era no sé qué de... El palacio ese, sí. Como le llaman en Valencia, el microondas. Sí. Una vergüenza, porque hacen un edificio para un país nórdico, no para Valencia, famoso por su sol y su calor. ¿Y sí. cómo limpian esos cristales? Alquimistas. ¿Qué pasa? ¿Que el del periódico ese está pagado por alguien? Iba a decir por quién, pero por si acaso. ¿Está pagado por alguien? No lo sé. ¿Qué periódico es? Las Provincias. ¿De quién? Bueno, vale, hablemos de otra cosa. No, ya está. Ya finalizado, vale. Muchas gracias. Vale, adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, felicidades por tu programa. Muchas gracias. Y quería preguntarte algunas cosas sobre ciertas películas y algún libro. A ver. Ante todo, uno de mis directores favoritos es Alfred Hitchcock. Sí, muy buen director. Y me parece que un libro capital es el de Truffaut. Es un libro muy bonito porque es una conversación con él. Un libro muy bueno. Y todo esto porque me parece que van a poner... No, la última de John Wayne no es la que he dicho, Río Lobo, es El Último Pistolero. ¿La de Marlene Dietrich? ¿Cuál? Marlene Dietrich es una buena actriz. Y esto, lo que decía de Alfred Hitchcock, que me parece que van a programar La Soga. No, esa es aburrida. ¿No le gustó? Es una lata. Él se arrepintió porque más bien parece una película experimental. Sí, de rodarla todo lo que le durara la película en el chasis de la cámara. También que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nicholson. Y que además es que se nota claramente porque personajes muy distintos se parecen. Claro, los hace igual. Porque son ellos. Bueno. Y que en El Cabo del Miedo no me gustó nada de Niro. Vaya hombre, si al final voy a tener partidarios y todo. Y que me parece una vergüenza que un actor tenga tanto renombre simplemente por transformarse. O sea, que por dejarse el pelo largo o perder 10 kilos o ganar 20, pues se le tenga en más o menos estima, porque eso no creo que intervenga para nada en la actuación. Naturalmente. ¿Y qué le parece el grupo británico Monty Python? Ya desaparecido, ¿no? Hombre, que tiene algunas cosas que están bien y otras no tanto, como dice la gente. ¿El sentido de la vida? Esa tiene una cierta gracia al principio y al final. ¿Qué le pareció la serie de televisión de El Quijote? Bastante buena. A mí me encantó, me pareció muy buena y me parece una vergüenza que se esté gastando el dinero en una televisión pública en otras cosas y no haya tenido dinero para rodar la segunda parte. ¿Qué lo vamos a hacer? Y que también quería, ya que tengo esta oportunidad, decir que me parece una vergüenza que se vaya a hacer la segunda parte de lo que el viento se llevó en forma de culebrón. Bueno, que es lo que parece que va a ser, ¿no? Esa es su opinión. Yo no sé cómo estará producido eso y entonces esperemos a que esté hecha para juzgarla, ¿no? Pero, vamos, una película así, yo pienso que se tenía que haber abordado de otra manera, pero vamos, una opinión nada más. Naturalmente. Respecto a las películas de Walt Disney, sí. Ayer me pareció entender que dijo que las últimas eran peores por lo de las técnicas estas de ordenador, etcétera. Nunca he dicho eso, sino al contrario, he llegado a decir que si resucitara, sí. Estaría orgullosísimo de que su nombre figurara en una película como La Bella y la Bestia. Exacto, es que a esa conclusión. El ordenador me refería a las películas japonesas. Por Akira. Que en Akira está bien utilizado el ordenador. ¿Ha visto Akira? Sí. ¿Qué le pareció? Está bastante bien. Es que yo, como soy de Madrid... Ya sé lo que dije. Que termina varias veces, que no acaba de terminar. Claro, como el computador, una vez hecho el programa, es barato. Sí. De eso, a películas de Walt Disney, sí. Nada. Se estrena en Madrid pronto. El día 26, según tengo entendido. El día 26, exactamente. Es que yo la única referencia que tengo de la película son los cómics y me parecen estupendos. Otra cosa, lo que han comentado antes de las reediciones de películas, que también me parece que van a poner próximamente Pat Garrett y Billy the Kid. Sí, pues esa era aburrida de todas formas. Así, de que, y que, así que si le añaden algo más puede ser ya inaguantable. Y que tenía... he leído que la productora también le había cortado una parte fundamental de la película. Bien cortada, y ni así ha ganado. Otra cosa, ¿qué le parece Eddie Murphy? Eddie Murphy le odio. ¿Sí? Sí. Pero a Richard Pryor más. No es racismo, los dos son negros, pero no es racismo. Entonces también a Jim Wilder, ¿no? Sí, y ese es blanco, así no hay duda que no es racismo. le parece la película esta de Innisfree sobre una maravilla, esa del hombre tranquilo, que no me canso. Bueno, pues que lo que es el hombre tranquilo está muy bien, el resto es una basura, y además le engañaron miserablemente al productor, a Paco Pop, porque ahí lo normal es que entrevistara a alguien de la película, a Maureen O'Hara, y le dice, no, es que es muy mayor, se ha retirado a un pueblo cerca de Innisfree, la pobre no sale para nada, y se estrenó una película hecha después. Le engañaron. Bueno, nos engañaron al contribuyente español, claro. Es que esto es un... Porque digo productor con nuestro dinero, claro. Es que esa película no he tenido oportunidad de verla y como soy... No, pues entonces lo mejor es ver El Hombre Tranquilo, sencillamente. Claro, es que soy un fanático absoluto del Hombre Tranquilo. Pues entonces no hay que verla otra. No, ¿verdad? No. ¿Qué te parece Uma Thurman? ¿Cuál? Uma Thurman. Está muy rica. ¿Y Las Amistades Peligrosas como película? Mala. ¿Sí? Sí. Y respecto a también que salió ayer Spielberg, que a mí personalmente me parece que como creador y como persona con imaginación, que sí, pero como director de cine tampoco, yo creo que ha estado sobrevalorado. No, porque lo que no ha estado ha sido apreciado en las que ha dirigido bien. Como El Color Púrpura. Como El Color Púrpura, como Loca Evasión. ¿Y es de Steven Spielberg El Diablo Sobre Ruedas? Duel, sí. ¿Y qué le parece? Una de las mejores de él, pero era una producción para televisión. Sí. Ah, y también, respecto a otra cosa que también se habla en este programa varias veces, sobre películas que no tienen sentido una segunda y tercera parte, pero que se hacen. Mm. Que cuando vi El Exorcista 3 me pareció cómica. Sí, pero es que no era cómica, ese es el problema. Sí, o sea, es que llegaban momentos en los que la gente en determinadas escenas se reía. Sí. En el cine, con escenas que eran supuestamente de terror. Mm. Y me parece que el actor este, el de El Exorcista 3. Mm. No sé quién era, ni me acuerdo. El de Patton. Sí, George C. Scott. Exacto, que no sé qué pinta ahí. No, ni nadie. Es una mala película. ¿Qué le parece la película El Club de los Poetas Muertos? Está muy bien. ¿Y el libro? No lo he leído. Otra cosa también que las producciones estas de... Touchstone, que según tengo entendido es Walt Disney, sí, que me parece que últimamente están siendo pésimas, muchas. Por ejemplo, este pasado verano Rocketeer me pareció horrorosa. Mm. O sea, pero horrorosa, horrorosa. ¿Rocketeer? No, sí. Es una película muy digna, mejor de lo que la gente se cree. Una película entretenida. Pues... Y algunas escenas muy bonitas, como lo relativo a Howard Hughes. Sí. Sí, Rocketeer es una película muy maja. Pues yo siento. Siento tener otra opinión, pero no me pareció buena. No, pero Touchstone está contenta porque ha tenido un buen resultado en los países civilizados, así que no tengas ningún problema, que no les has causado ningún perjuicio a Touchstone. Sí, esto, y respecto a Alien 3, que Alien 1 tenía un ambiente así más bien en plan de suspense. Sí. Que Alien 2 más de acción. Sí. Alguien 3, yo no sé por dónde va a salir, pero... Pues por eso, hay que esperar y no tener falsos prejuicios. Y, pero vamos, espero que... Es que es una buena película. ¿Tiene idea de que, quién la ha hecho, qué director? No, no, pero da igual. Trabaja la Weaver y la esperamos expectantes. Sí, a mí me parece muy buena actriz. Uh-huh. El año que vivimos peligrosamente, ¿qué le parece? El año que vivimos peligrosamente está bien, está entretenida. Sí. Respecto también películas de Hitchcock, ¿cuál le parece la mejor? Tiene varias que son magníficas, un montón, un verdadero montón. Con La Muerte no estaba, prácticamente todas, menos Atormentada y La Soga. Todas las demás están muy bien. Y Atormentada es la peor de todas. ¿Sí? Sí. También estoy de acuerdo con usted en eso. Y en La Soga, sí, la verdad es que se puede hacer un poco aburrida con... Tanto, y además por lo visto fue cara y tal, por problemas técnicos. No. Según he leído yo, tenía unos enormes problemas con los decorados para las cámaras, las sombras de las cámaras y todo esto. No, no tiene ningún problema, tiene un ligero problema de iluminación que un profesional soluciona fácilmente. No es especialmente complicada esa película. Más complicada de iluminación, no por hablar de Hitchcock, es Psicosis. Sí. Mucho más complicada. ¿Qué le parece Psicosis? Magistral. Esa es una película estupenda. Y vamos, en esa película, esa es otra de las que no viene a caso, que tengo una segunda y tercera parte, me parecen realmente indignas. Pues ha tenido un montón. Tres, que yo sepa. Espantosas. Y creo que además dirigidas por Anthony Perkins, sí. Y horrorosas. Horrorosas. Es, eh, Woody Allen. Bueno, es un buen autor. Una obra así destacada. Manhattan. ¿Manhattan? Sí. ¿Alice qué le parece? Alice, no me gusta. Y Días de Radio, me parece que es. Esa está muy bonita. Esa me gustó mucho. Esa está muy bonita. Pues nada más, muchas gracias. Vale, adiós. Bueno, pues complaciendo una petición, con muchísimo gusto, vamos con el ballet de Un americano en París. Entramos en la metafísica. Sí, se puede poner esta. Y pasamos de ahí al descubrimiento de América enseguida. Y bueno, pues más o menos nada más también. Qué pena que los de América no hubieran venido en una canoa y nos hubieran descubierto a nosotros, hombre. Sí, pero entonces, no sé, por lo menos Fidel Castro no diría chorradas. Claro, pero que es que además nos echan la culpa. Dice, oiga, que han pasado 500 años, que es que han matado a gente y antes se han cargado países más recientemente y no les dicen nada. Sí, no, pero a mí lo que me... Y es que además, si no lo descubrimos nosotros, lo hubiera descubierto otro. ¿Qué íbamos a haber llegado? ¿Que todavía iba a estar sin descubrir? Sí. A mí lo que me hace mucha gracia también es que los ingleses, por todas partes donde van, o sea, por ejemplo, la India y tal... No, pero si hay otro, hay otro detalle. ¿Qué duda cabe que en toda conquista se cometen excesos? ¿Qué duda cabe? Sí, eso es. Y lo habrán cometido los españoles y los chinos y todos. Sí. ¿Qué duda cabe? No, pero tú date una cuenta de una cosa. Que en Hispanoamérica no hay racismo. No, hay de muchos colores. Muy poco. Y en cambio arriba, en USA... En Estados Unidos mucho. No, yo... Sí, mucho incluso contra los españoles. O sea, tú hablas en español y tú ya no hablas en español... Y eres de Río Grande para abajo. Ya, cuesta trabajo, pero cuando te oyen con el acento de Valladolid, entonces ya se confiesan ellos los de Río Abajo, porque en Los Ángeles me ha dado a mí la impresión de que en México ya no queda nadie. No sé. En Los Ángeles es todo México. Sí, la verdad es que allí hay... No, yo no estoy en la zona de California, pero... Tú te lo pierdes. Hay mucha gente... Tú te lo pierdes, ya me gustaría a mí estar en esa zona. ¿Qué tendrá esa ciudad con terremotos y todo que todos queremos ir? Sí, eso es verdad. ¿Qué será? Y bueno, te quería preguntar otra cosa. Bueno, hablando de las conquistas, sí. Lo que te quería decir también es que los ingleses, por todas partes donde han ido, sí. Ahora han montado la Commonwealth, la reina de Inglaterra es la reina de todas partes, y no, todo el mundo les quiere. No, lo más divertido es... Y a nosotros, un presidente de Kenia que era el jefe del Mau Mau, el que mató a más ingleses y a más blancos, luego presidente del país. Y Jomo Kenyatta. Pero bueno. Y bueno, otra cosa. Era para ver si tú me podías aclarar una cosa. Yo sí, lo del Laserdisc, ¿sabes lo que es? Sí, sí. Si me traigo un aparato de Estados Unidos y mi televisión es multisystem, los discos que compré aquí, ¿me valen al ser digital o no? Pero el vídeo también tiene que ser multisystem. Ah, o sea que incluye el sistema también en el Laserdisc. Vamos a ver. Tú el Laserdisc no lo hay seca, solo, además son casi todos los que se compran en España, tienen los dos sistemas, NSTC y PAL. Entonces, el vídeo es de los dos. Sí. Entonces, no sé si el que hayas comprado en América es solo NSTC. No lo he comprado todavía. ¿Eh? No lo he comprado todavía. No, tú se compran, los que hay aquí son PAL y NSTC. Uh-huh. Y entonces te sirven, si tu televisor es monitor, es decir, si tienes entrada, te sirven los discos que compres aquí o los que compres allí. O sea que el disco y el aparato no tienen nada que ver. O sea, si mi televisión es multisystem... Y el aparato. Ah, y el aparato también. Tiene que tener los dos, claro, porque si no, no te lee. Ah, o sea que los discos también depende del sistema en los discos. Claro, igual que en las cintas. Ya, no, pero yo tengo un vídeo multisystem. Yo creo que yo compro cintas en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra y me sirve. Ya, pero yo creía que el ser digital no... No, eso es además. Eso es una virtud añadida. Ajá, muy bien. Bueno, y luego darte la razón sobre lo del cinturón y todo eso. Eso es voluntario. El que quiera matarse, que se mate. No, la verdad es que también... No, es que hay médicos que lo dicen en voz bajita, que den la cara, que llamen, hombre, diciendo que él no se ha estudiado bien la peligrosidad del cinturón en algún tipo de accidentes. Eso que se explique, y entonces se le da la opción al conductor para que se la ponga o se la deje de poner. Es que esa es la cosa, que mientras no se demuestre que... Si se demuestra que salva vidas, se pueden obligar para ahorrar dinero a, yo qué sé, a la seguridad social, y... Pero si no está demostrado que... Claro. Que en unos casos te puede salvar y en otros te puede matar. Claro. Eso está claro, pero bueno. Bueno, si el problema es el tamaño, la chapita del coche, ya no, sí, no, y cómo son las rueditas. Sí. Si es la chapita del coche. Bueno, una cosa, ¿sabes lo que oigo? Porque tú sabes que en Estados Unidos los coches no corren. Como no se puede correr, el coche no corre. Sí, la mayoría no corre. Claro, es muy fácil. Te obligan a llevar el cinturón también. Pero sí, es muy fácil. Sí, pero en Alemania no hay límite de velocidad. Bueno. Y no hay más muertos que en Estados Unidos. No, hay menos. Hay menos que en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos hay pocos, pero la verdad es que en Alemania hay pocos también. Ahora con la reunificación empezará a haber más, porque vienen los del este. Sí, pero porque esos llevan unos cacharros que... Skoda. Sí. Muchos. Y un Skoda 140, pues es como... No, un Skoda 60 es un peligro público. Sí. Sí, es que influye mucho. Yo creo que influye en mucho el coche y el conductor, mucho más que... Pero claro, pero si lo que no se, pero lo que no se puede es poner una ley para jóvenes de 18 años y señores de 50. Que no. Y luego también lo que influye mucho es coches que pesan 500 kilos y tienen 140 caballos. Claro. Que llega una ráfaga de aire y el coche se levanta. Claro. Que eso, bueno, yo lo sé porque más de un amigo mío ha tenido problemas con eso. Claro, en cambio hay otros coches que pueden, señoriales, que roza uno el freno, todo lo que lleva en los asientos se va a la porra, pero yo no me muevo, sí. El coche clavado a las cuatro ruedas. Uh-huh. Pues eso es lo que tienen que tener en cuenta, si además es muy sencillo, si la Guardia Civil es muy sencillo, estamos todos fichados, pasa el coche, miran en la computadora qué tipo de coche es y ya está. Ah, pues a este no le multo porque puede ir a esa velocidad. Sí, y a este le quito el carné. Claro, si es así de sencillo. Lo que pasa es que con eso también sería anticonstitucional por... Dirían que el que tiene dinero para comprarse un buen coche podría ir más rápido y no sé qué. No, pero es que no es un problema de más dinero, es un problema de más dinero porque eres mayor. Entonces ya tienes un trabajo. Sí, eso también. Y además es anticonstitucional si se declara eso, que los taxistas y las embarazadas y los bajitos no lleven cinturón. No, no, no. Es todo, es todo. Los bajitos a mí me ha hecho mucha gracia también. Sí, deben ser que quieren que se mueran. Sí, algo así. Pero bueno. Dice, el bajito si conduce, pues lleva un cinturón. Uh-huh. Para bajitos, que los hay, claro. Sí. Bueno, ¿algo más? No, nada. Vale. Que, bueno, era para también a ver si puedes poner Yesterday, pero la versión... Bueno, es que no sé si sacaron Yesterday. En una cosa que se llamaba Los Beatles, pero era en versión barroca. Ah, sí, vale. A ver si puedes poner alguno de los trozos. Vale. Vale, gracias. Dios. Hasta luego. Bueno, pues vamos con Roger Rabbit.